cumbia. Viola Paco. Levantando bien las manos y le empezamos a demostrar cómo toca Viola Paco y empezamos a bailar. Y los pibes con las garras en alto y las pibas pasan todas meneando, moviendo el culito, el culito, el culito. Móvelo para abajo, más abajo, más abajo.